CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, que la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Tengo aquí el folleto que me daban ayer los trabajadores del sindicato de la industria química, que estuvieron en el Parlamento. El único medio de prensa que los entrevistó fuimos nosotros allí en el Parlamento Nacional. Y en él mismo dicen: el sindicato de la química, en defensa de la industria nacional y los puestos de trabajo de calidad, por una política de compra pública en OCE que no conspire contra el trabajo uruguayo, por la reclasificación de las empresas importadoras de fertilizante al grupo Química, en apoyo a los proyectos de crecimiento y reconversión de la industria nacional, por un país industrializado y no netamente de servicios, por la soberanía en la potabilización del agua, sindicato de trabajadores de la industria de la química, comunicado que, en realidad, folleto que nos daban en los trabajadores una vez que salieron de la Comisión de Legislación de Trabajo, donde plantearon, entre otras cosas, esto de que, bueno, algunas empresas están acá, se van, algunas a Brasil, como una importante empresa de pinturas, otras a México, como una empresa conocida, concretamente Colgate Palmolive, dejan un tendal acá de despido de trabajadores sin fuentes laborales, pero siguen inundando el mercado desde afuera. Y ellos consideran, y tienen toda la razón, de que eso no debería ser gratis, porque si no, la verdad, más allá de que somos un país abierto y no podemos cerrarnos, como se dice, por lo menos en este caso hay que tener cierto criterio. Si una empresa, una multinacional, abandona, echa a los trabajadores y se va a otro país y nos inunda igual el mercado con sus productos, bueno, tomar cartas en el asunto. De alguna forma, esas cosas, reitero, no deben ser gratis, no deben ser solo reguladas por el mercado. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Aspiro, presidente allí, representante del Sindicato de la Química, justamente una vez que salió de la reunión. Nosotros venimos atrás de lo que es la protección de la industria nacional y los puestos de trabajo genuinos que hay a nivel nacional, lo que es las compras públicas como motor dinamizador de la economía del Estado, del país, perdón, y la protección de lo que son los puestos de calidad que tenemos en el sindicato y en la industria. ¿Que no están garantizados? ¿Qué es lo que está pasando? Y no, mirá, de 2013 a esta parte nosotros perdimos como sindicato de la química 500 puestos de trabajo directos y unos 1.500 a 2.000 puestos de trabajo indirectos. Digo, somos un sector que estamos vinculados a todos los sectores de la economía del país, porque desde el litro de leche que compras para tu casa, al agua que tomas todos los días y al oxígeno en las mutualistas y en salud pública, estamos en todos los ámbitos. ¿Eso se viene dando porque algunas empresas que trabajaban acá se han ido a México y a otros lugares? ¿O también hay alguna otra situación que está generando? No, exactamente. Punto uno son los cierres, como por ejemplo el de Colgate Palmolive, que para ganar, porque no se fue porque estuviera perdiendo, era superavitaria, pero para ganar 2 millones de dólares más se fue a otro país. Y a la población no le generó absolutamente ningún beneficio, porque su caballito de batalla, que era el perfume Fabuloso, que acá cuando se fue salía 25 pesos, al otro día de que cerró trajo el Fabuloso mexicano y salía 15 pesos más caro. Entonces no hubo un beneficio a la población. Nos pasó similar situación con Sherwin Williams, que cerró acá, dejó 60 y pico de familias en la calle. Y cuando cerró dijo, no, pero nosotros los productos Sherwin Williams van a seguir copando el mercado. Digo, y empezó a importarlo de Brasil, por ejemplo. Digo, ese tipo de situaciones nos vienen pasando más de lo que quisiéramos. Lo hemos venido denunciando desde su momento, que sale la punta del iceberg, que nosotros precisamos que el Uruguay sea un país que siga teniendo chimeneas, digo, porque solamente de servicios no puede vivir el país. Digo, y las chimeneas son importantes y es más, son de donde se radican los sueldos para los asalariados, donde están los mejores sueldos, desde la industria. ¿Qué le dijeron a la comisión? No, hoy en la comisión fue de recibo todo lo que tiramos y bueno, le dijimos a la comisión que puede llamar tanto a las cámaras que están contenidas dentro de lo que es el sindicato nuestro, para que den su propia versión y que si nos tienen que llamar en conjunto, que nos llamen en conjunto. ¿Están haciendo alguna otra actividad además de la visita al Parlamento? Sí, no, hemos estado tanto en todo lo, hemos ido al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta tarde tenemos una reunión con Álvaro Delgado de Presidencia, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministro de Trabajo ya tuvimos dos reuniones, con el Director de Trabajo y el Subsecretario de Trabajo también ya tuvimos otro par de reuniones más. En Hacienda, en Comisión de Hacienda, Comisión de Industria y hoy Comisión de Legislación Laboral. Lo mejor sería que estas empresas no tuvieran tantas facilidades para hacer, una vez que se van del Uruguay, hacer el ingreso del producto, ocupando el mercado y generando, en este caso, una competencia desleal. Totalmente. Digo, nosotros buscamos de que se... no podemos decir que seamos un país proteccionista, porque con lo que somos, con el tamaño que tiene Uruguay, es imposible generar un proteccionismo, pero sí una regulación y una protección ante las asimetrías que hoy encontramos en lo que es tanto la importación, que compite con las industrias nacionales, donde los productos importados no tienen la mitad de los controles que sí tienen las industrias que producen acá en Uruguay. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Aspiro, del Sindicato de la Química. Nos vamos ahora a temas de las patronales. Ayer también era el Día del Exportador y la Unión de Exportadores realizó una actividad en donde la presidenta Andrea Roth hizo un análisis de cómo va la situación. Ellos los últimos 6 meses han tenido una pérdida en la colocación de productos del 15%. Comparado a mismos meses del año 2019. Y además Roth hablaba del desafío de lo que se viene, ¿no? Él ya considera que se viene un mundo más chico, podemos decir un mercado más chico, un mundo más competitivo, por mundo podemos decir un mercado más competitivo, y en donde obviamente también se van a exigir mayores certificados, mayor cantidad de certificaciones a partir justamente de la pandemia del COVID-19, creen que eso va a ir en aumento. Por lo tanto, habrá que, sobre todo, producir respetando el medio ambiente, decía Andrea Roth, y aprovechar hasta lo que sería la imagen que Uruguay viene teniendo en el mundo, dijo la presidenta de la Unión de Exportadores, al lado del presidente de la República, Lacalle Pou, de lo que Uruguay ha recogido respecto a ha tenido por ahora buenos números en relación, aunque si se puede llamar buenos números, ¿no? Porque hay muerto gente, pero digo, números que son controlables, y esa sería la palabra que deberíamos utilizar, respecto al COVID-19, que hasta ahora ha sido una especie como de modelo en el cual Uruguay se lo está mirando internacionalmente. Bueno, también eso aprovecharlo por parte de los exportadores, decía Andrea Roth. Estamos atravesando un año difícil y ni en la más pesimista de las proyecciones alguien se podía imaginar que el mundo se iba a detener de la forma en que lo hizo. Nunca había pasado que todos nuestros mercados se frenaran simultáneamente y que al mismo tiempo tuviéramos que cambiar procesos y ajustarnos a esta nueva normalidad, extremando los cuidados por la salud de todos. Pero los exportadores tenemos la capacidad intrínseca de adaptarnos a las diferentes situaciones, siempre expuestos a los vaivenes mundiales, a las nuevas exigencias y a los nuevos desafíos. Y en este sentido, la exportación de nuestro país nunca se detuvo. Viene golpeada sin dudas y con una caída del 15% en los últimos 6 meses en comparación con el mismo periodo del año anterior, con fuertes caídas primero en China y después en la Unión Europea, superando en algunos casos el 50%. Con caída también en la región, donde además se suman dificultades económicas y de competitividad que van más allá de la pandemia. Desde la Unión de Exportadores venimos acompañando a nuestros socios en las dificultades que se vienen presentando y particularmente en este periodo de tanta incertidumbre. Estuvimos y estamos más conectados que nunca vía Zoom, WhatsApp, redes, web, informando en tiempo real desde los cambios en los horarios en las aduanas fronterizas hasta los instructivos para controles de COVID al transporte de carga internacional. Nos preguntamos cómo estamos visualizando los exportadores la salida de la emergencia sanitaria y el futuro cercano. Sabemos que será un mundo más chico y altamente competitivo, en el que habrá que esforzarse cada vez más para conquistar mercados y mantenerlos ya alcanzados. Estaremos frente a un mundo muy exigente en el que serán necesarias más certificaciones, demostraciones de que somos confiables, que cuidamos el medio ambiente y que estamos dispuestos a avanzar en todas las medidas necesarias en este sentido. Creo que el manejo de la pandemia nos ha hecho visibles y posicionado al país en forma positiva a nivel internacional. El partido no está ganado con relación a la emergencia sanitaria, pero los resultados hasta ahora permiten que nos vean como un país serio, responsable, colaborativo, coordinado, y es algo que debemos saber aprovechar. Y en este contexto, ¿cómo nos insertamos en el mundo? ¿Cómo nos adaptamos? Desde la Unión de Exportadores entendemos que la única forma es trabajar en equipo, unidos en una misma causa, que es la de incrementar las exportaciones, la de agregar valor y la de conquistar nuevos mercados con una amplia diversidad de productos y servicios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para lograrlo? Sabemos que debemos ir sorteando cada escollo desde el más pequeño hasta el más grande. Desde resolver temas burocráticos hasta cambios a normativas que permitan incrementar el dinamismo de los negocios, que faciliten el comercio y que, a través de todo esto, se genere un empleo de calidad, que es lo que tanto está necesitando la sociedad uruguaya. Ahí tenían parte de lo que decía Andrea Roth, la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Hacemos la pausa y venimos con el tema educación. Seguimos con la información y en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se recibió el Codicen durante 4 horas. El diputado José Maía, diputado del Frente Amplio, manifestó que las respuestas que se le dieron a varias de sus preguntas fueron ambiguas. Y que obviamente cree él que la verdad de las cosas se van a ver cuando el presupuesto llegue al Parlamento, que yo reitero, seguramente esté llegando el viernes de la semana que viene y va a tener ingreso por la Cámara de Diputados. Porque allí se verá, dice Maía, la importancia que en los números, en la plata, se le da justamente al ámbito de la enseñanza. Vamos a escuchar lo que decía Maía sobre la preocupación de algunos programas y de algunas privatizaciones en el ámbito educativo, que hay que decirlo también, ¿no? Comenzaron de la mano del Frente Amplio con las participaciones públicas privadas en lo que tiene que ver a los centros de estudio. Esto ya lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora. ¿Cuál va a ser el grado de articulación de lo público y lo privado? Queríamos saber si, específicamente si, por ejemplo, la cobertura en educación que hace a los algunos barrios va a ser atendida específicamente por servicios públicos del Estado o si se va a ceder a privados. Ellos hablaron en líneas generales de convenios con instituciones y demás, pero este plan 2020-2024, que ahora tiene en estudio, nos deja una puerta abierta a un camino que hoy no está determinado. Antes de pronunciarme definitivamente, quiero ver cuál va a ser el mensaje presupuestal y si efectivamente en los sectores más carenciados se va a una modalidad de cobertura por parte de gestión pública o si va a ser por gestión privada. ¿Estamos hablando de los primeros años? Estamos hablando en general. En general. Estamos hablando en general. Porque este esquema se replica para los distintos niveles educativos. Dependiendo después de la opción que tome el Codicen, es si es en inicial, en media o demás. Lo de inicial, que nos preocupa muchísimo, tiene que ver con continuar una política de Estado o no. Acá, pongamos que los últimos 20 años se llegó a cubrir los 5 años su totalidad, los 4 años su totalidad, los últimos años, y estamos muy avanzados hasta 3 años. Siempre lo hizo la ANEP a través de educación inicial. Lo que hay que ver si a través de la aplicación de la ley de urgente consideración lo van a hacer con la modalidad del INAU, con los centros CAIF, o si se va a hacer a través de la educación inicial. Personalmente estoy convencido que el INAU tiene que focalizar en el primer y segundo año de vida y la educación pública de ANEP tiene que ir de 3 años en adelante. Y me preocupa especialmente porque todos saben que las consecuencias de la pandemia son económicas, son sociales y los más vulnerables son los menores de 6 años y es donde tenés que focalizar el esfuerzo fiscal. Entonces, la decisión va a estar en manos del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, según la Constitución, es el ordenador del gasto. Para nosotros no se debería discontinuar y se tiene que alcanzar en este periodo la cobertura total de 3 años. ¿Fueron satisfactorias las respuestas de las autoridades? Fueron ambiguas, esa es la definición. No se llegó a profundizar, por ejemplo, no sabemos los plazos en que se va a iniciar el establecimiento de las carreras universitarias que tienen planeadas. Yo no comparto que esto sea a través de una cuestión administrativa, como lo planteó la Ley de Urgente Consideración, pero no fijaron plazo, no se comprometieron con plazo. No se comprometieron con plazo tampoco para el capítulo 14 de formación docente y tampoco se definió exactamente cuál va a ser la cantidad de grupos. Se dijo que el año que viene no va a haber reducción de grupos, y eso está bien, y lo celebramos, pero nos preocupa después cuál va a ser el diseño, porque eso tiene que ver no solo con el servicio educativo para una localidad, sino, por ejemplo, y también, fundamentalmente, con las fuentes laborales. Porque hay áreas de la educación que notoriamente son pocas las personas que optan. Por ejemplo, si usted va por un profesorado de química o de matemática, va a tener menos estudiantes que de historia o de literatura. Pero la pregunta es, ¿tenés que dejar de tener formación específica para docentes en estas cuestiones? E históricamente, además, cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, mucha gente vuelca, los muchachos se vuelcan a estudiar profesorado o maestros, y es presumible que haya un aumento de la matrícula. Ahí tenían la palabra de Maía, y habló también Robert Silva, el presidente del COICEN. Lo que dice Silva es que, primero, en relación a lo que es la actividad a cumplir dentro de lo que fue la presentación de lo que va a ser su administración del COICEN, distintas estructuras, cambios que obviamente van a desarrollarse a partir de lo que era la conducción de la ANEP o del COICEN en el ámbito del gobierno Frente Amplista, el tema de la representatividad, como ustedes saben, con una representatividad mayor política que sindical, aunque en realidad la palabra sería social. Lo que también dijo Silva es que el paro, los paros que ya se hicieron en el interior y este de hoy de Montevideo, generan problemas en la presencialidad. Y además manifiesta que se deberían haber agotado los caminos del diálogo antes de comenzar con las medidas de lucha. Eso es lo que vuelve a insistir en este caso Robert Silva en relación justamente a las paralizaciones ante una consulta que le hacíamos nosotros. También Robert Silva confirmó que ya hay un espacio físico para empezar la auditoría de la alimentación escolar, porque consideran que los números de gasto que tenía Frente Amplio en la alimentación escolar no coincidirían en principio con la gente o los niños que van a retirar platos de comida o que comen ahora ya en los centros de estudio. Por lo tanto, quieren ver por qué se da eso, porque hay una cantidad de millones de dólares mayores a los que debería por la cantidad de gente que come en las escuelas. Y de comprobarse eso, obviamente actuarían en consecuencia. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, comenzando, como decían hoy los compañeros de Mañana en la Radio, haciendo un análisis concreto de lo que va a ser su política a nivel justamente del ámbito educativo. Con los representantes del pueblo, como me gusta decirles, en donde vinimos a informar de decisiones en el marco de nuestra competencia vinculadas a la formación en educación, a ratificar nuestro compromiso con trabajar por una formación docente, que no es ni más ni menos que maestros, que profesores, con título universitario, a ratificar nuestro compromiso con la profesionalización, la carrera de los mismos y sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional que tenemos que tener permanentemente. ¿Esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en el presupuesto? Se va a ver reflejado en el plan de acción que vamos a presentar, o sea que va a estar en el presupuesto. Nosotros creemos que el país tiene que apostar a la formación de sus docentes. Nuestro objetivo es tener los mejores maestros, los mejores profesores que podamos tener, y estamos trabajando muy profesionalmente y hoy vinimos a dar cuenta de ello. El 26 comienza a analizarse el presupuesto y, según tenemos entendido, va a haber una atención especial hacia la educación, tal vez no todo lo que se requiere, pero sí un tratamiento que va a ser un poco distinto a otros sectores. ¿Tiene conocimiento de eso? El gobierno ha ratificado su compromiso con la educación y lo hablábamos con el diputado Schipani y lo hablábamos con todos los diputados, y nosotros nos llena de alegría porque nos estimula a seguir adelante, sabedores de la situación en la que el país se encuentra. Hemos presentado nuestras necesidades, estamos, como se dice habitualmente, en una actitud expectativa. ¿Qué área se va a ver fortalecida, Silva? ¿Qué área de la educación uno va a llegar a ver los cambios pronto, digamos? Bueno, nosotros vamos a ver dos líneas de acción en la educación, una línea universal que nos permita atender todo nuestro sistema educativo con foco en la lucha contra la inequidad interna del sistema, con foco en la mejora de los aprendizajes, pero también vamos a tener priorización de atención a los sectores más vulnerables, a aquellos que más necesitan de la educación pública, porque vamos a generar ahí espacios de mejores aprendizajes, pero también de políticas complementarias junto con la educativa para atender las necesidades. Silva, ¿han tenido ya algún dato de las adhesiones que tienen los paros en el interior del país donde han comenzado en secundaria? No, francamente no hemos tenido datos de adhesiones, capaz que están a nivel de los consejos. Sí, la priorización en cuanto a seguir trabajando por aumentar la presencialidad y que estos paros, que son obviamente legítimos, en la medida que se concretan, afectan esa presencialidad de los estudiantes, y es lo que nos parece que tenemos que trabajar todos mancomunadamente. Es decir, generar diversas instancias de diálogo antes de llegar a las paralizaciones en las actuales circunstancias. ¿Cómo se define el resto del calendario? Es decir, se habló mucho de vacaciones de septiembre, ¿hasta cuándo van a seguir las clases? ¿Eso cuándo va a estar más claro? Bueno, miren, nosotros estamos en ¿cómo es que se dice? Resolviendo en el día a día. Claro, porque esto no es que resuelvo hoy y para como lo hacemos habitualmente. Sí tenemos claro que nuestra próxima resolución tiene que ver con las vacaciones de septiembre. Nosotros en principio manejamos dos alternativas, o que exista vacaciones durante toda la semana o algunos días, o eventualmente atender otro planteamiento que pueda existir. Pero estamos en eso, estamos trabajando sobre las medidas que vamos a adoptar a fin de año y al comienzo del próximo, de apoyo y de complementariedad, sobre todo, ¿saben a quién? A aquellos que culminan los ciclos educativos. Los de sexto de escuela que pasan a los liceos y a las UTU, y los que terminan tercero de UTU, de bachillerato tecnológico, o sexto de liceo, que van a necesitar algunos complementos a nuestro criterio. ¿Y eso cómo sería? ¿Durante las vacaciones, previo a comenzar el próximo año? Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que el año que viene va a ser un año atípico y vamos a tener que atender una realidad en forma previa al comienzo del año curricular propiamente dicho. Vamos a tener que desarrollar algunos planes focalizados para atender a esas poblaciones que se han visto más afectadas. El tema de las cifras de los egresos de secundaria está planchado, salía la cifra. ¿Cuál es la hoja de ruta para cambiar esas cifras? ¿A cuánto aspira el gobierno, finalizado el quinquenio, que se eleve el número de personas que salen de secundaria? Nosotros vamos a mantener el objetivo del gobierno anterior, que es un 75% aspirar, un egreso del 75%. Sabemos que es muy difícil, pero para ello tenemos que desarrollar diversas estrategias para lograr cambiarlo. Cambiar el régimen de evaluación, cambiar la forma de cursada, cambiar las opciones que existen hoy por hoy, generar un nuevo bachillerato que atienda la realidad de nuestros estudiantes y que sobre todas las cosas los motive y los estimule y pongan, ¿sabe qué?, a la educación en el lugar que tiene que estar, que es en el lugar de nuestro proyecto de vida. Yo no voy a la educación por el simple hecho de cumplir con algo que me obligan. Voy a la educación porque la educación me da una herramienta para hacer lo que yo quiero ser. Hacemos la pausa. Tras la misma, hablamos con la Asociación de Salones de Fiesta, que estuvieron en la Comisión de Hacienda, que, como ustedes saben, a partir de no poder trabajar por la pandemia, la están pasando bastante mal. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con la situación de los salones de fiesta y obviamente aquellas personas que necesitan realizarlas para hacerse algo de dinero para mantenerse ellos y sus familias. Estuvieron reunidos con la ministra Beleche y ayer estuvieron con la Comisión de Hacienda de Diputados. Ellos vienen planteando un protocolo distinto al que se les está imponiendo desde el ámbito gubernamental, sobre todo la cantidad de horas, por ejemplo, en lo que tiene que ver a lo que ya se habilitó, que son fiestas infantiles, que serían hasta 50 niños y que serían 2 horas. Ellos piden, habían pedido 4, piden por lo menos que sean 3 horas para hacerlo redituable. Y también el tema del distanciamiento en metros cuadrados dejaría afuera algunos salones más chicos y generaría y genera preocupación también por el evento en sí. Dentro de lo que tiene que ver a otras actividades, obviamente se sigue negociando. Dice que ha quedado el propio Isaac Alfi, director de la OPP, en llamarlos por teléfono, pero mientras tanto concurren al Parlamento con esta preocupación, porque obviamente el impacto es duro. Vamos a escuchar al vocero de las salas de fiesta, de la Asociación de Salas de Fiesta, Daniel Serrato. Vamos a hacer en la Comisión de Hacienda de Diputados, es exactamente el mismo que le realizamos en el día de ayer a la señora ministra de Economía, de economista Susana Arbeleche. Es la exoneración total de los impuestos, tanto patronales de BPS como también lo que es la parte de DGI, IRAE, COSA, IVA mínimo, bueno, adelantos, que siempre, según el formato de empresa, todos estamos pagando de una actividad que está prohibida. Esto tenemos que dejarlo muy claro. Es una actividad que está prohibida por el decreto 93/2020 desde el 13 de marzo, entonces nosotros estamos en foja cero. Eso es uno de los temas que nosotros hemos hablado. ¿Ustedes tuvieron una respuesta de Arbeleche? Es decir, ¿qué les comentó ella cuando le hicieron ese planteo? Bueno, la respuesta de Arbeleche fue muy técnica, digamos. Primero quiere estudiar toda la propuesta nuestra para después dar una respuesta. Valga la redundancia, una respuesta. La vimos muy sensibilizada a la situación del sector, está muy preocupada por este tema. Ella quiere que empiece a moverse el motor de la economía de los salones de fiestas, que no es menor. Los salones de fiestas tienen 74 rubros que dependen directamente de nosotros. Son 50.000 puestos de trabajo que están, digamos, funcionando directa o indirectamente, y aparte los salones de fiesta en pleno mueven unas 290 a 300 mil personas por mes, o sea que son 250 mil salarios aparte que hay declarados a BPS. Y desde el punto de vista sanitario tenemos un inconveniente muy importante, que es las fiestas que se empezarían en breve, que serían el formato infantil, es hasta 50 personas, y aparte de ser hasta 50 personas, dos horas de fiesta que no nos alcanza, tendríamos que tener para ir a un punto intermedio tres horas, y ahí podríamos verlo con otros ojos. ¿Ustedes no están conformes con la respuesta de OPP, del Ministerio de Salud Pública, al protocolo que ustedes presentaron? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque hay una cantidad de compañeros que van a quedar relegados, que no sabemos cuándo van a comenzar, y si van a comenzar, no sabemos cuándo. O sea que indudablemente que estamos muy preocupados, porque hoy una fiesta de dos horas, hoy por hoy, es inviable. O sea, es inviable. ¿Qué fecha se maneja estimativa para comenzar con las actividades? Bueno, estamos esperando una llamada de Isaac Alfi. Hemos hablado en estos días con la secretaria. Nos manifestó que en algún momento el economista nos va a estar contactando para hablar precisamente del rango de fecha de comienzo y de la forma que se va a comenzar. ¿Qué dice el protocolo que les presentaron concretamente? Para tener redondeado, ¿qué dice el protocolo que les presentaron para poder comenzar la actividad? El protocolo que nosotros presentamos, el nuestro es un protocolo, digamos, con todas las garantías. Por ejemplo, incluimos la trazabilidad, cosa que en muchos lugares hoy no hay trazabilidad, nosotros sí la tenemos. Que es un dato no menor, la temperatura cuando se ingresa, bolos de alcohol en gel en todas las mesas, tener 30 días los datos de los participantes a ese evento por esa cantidad de días. Y bueno, lamentablemente no hemos tenido la respuesta que nosotros queríamos, que era, bueno, una fiesta de cuatro horas, bueno, por lo menos traela a tres, pero no nos las traigas a dos, porque resulta desde el punto de vista económico inviable para ambas partes. ¿Hora, aforo y distancia son las que generan las dificultades? Hoy lo que está generando las dificultades es la hora y las distancias, porque ya sabemos que si vamos a otros sectores de la actividad que ya han retomado, no estamos hablando de 5 metros cuadrados, una persona cada 5 metros cuadrados, es totalmente inviable. Es una fiesta media como a lo lejos, imagina los muchachos 50 chiquilines no pueden acercarse a 50 metros, 5 metros cuadrados cada uno. Es complejo, obviamente que también es complejo en este tema de la pandemia y bueno, habrá que ver cómo se resuelve. De alguna forma allí Cerrato marcaba que por ahora lo que les están exigiendo no les generaría la posibilidad de la reapertura porque no sería redituable. Están pidiendo algunas cosas más y bueno, en esa negociación seguramente con el propio Alfi veremos finalmente qué es lo que se termina pariendo. Seguimos en la Comisión de Hacienda porque en esa Comisión de Hacienda también estuvo el diputado Daniel Peña porque ingresó su proyecto contra la usura. Lo escuchamos. El primer punto es que dejó de ser una ley, digamos un proyecto de ley presentado para empezar en el día de hoy en la Comisión de Hacienda a ser un proyecto de ley tratado, por lo cual eso hace una buena noticia que es este proyecto empezó a caminar y empezó a tratarse en el Parlamento. Así que lo que nosotros estamos intentando es regular la usura, que en el Uruguay está demasiado alta porque además cambiaron la situación. En el Uruguay la competencia en el sistema financiero prácticamente no existe. Hoy tenemos un oligopolio de pocos actores que compraron las financieras, que compraron prácticamente, hoy dominan todo el sistema y dominan todos los distintos estamentos de los préstamos. Por lo cual, en el Uruguay, a diferencia del resto de América Latina, lo que permite la ley es 5 o 6 veces más de lo que se está permitiendo en el mundo. Hoy estamos a actores que pueden llegar a cobrar 200 o 205% anual en pesos a un trabajador que entra a un interés y está dentro de la ley. Eso es lo que no podemos permitir. En Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, la tasa media o la tasa de usura máxima, ninguno de esos países llega al 50%. Estamos en entre el 30% y el 50% de tope máximo y en el Uruguay estamos en el 200%. Por lo cual, no solo por justicia, sino porque además esto lleva a que en los últimos meses, por la pandemia, casi 100.000 trabajadores están sin trabajo o entraron en seguro de paro, pero generalmente venían con cuotas y venían casi todos bancarizados. Hoy quien se atrasa en una cuota o quien entra en el clearing pasa a ser un muerto civil. Si a eso además le agregamos a que la persona por desesperación sale a buscar cualquier tipo de créditos a cualquier tasa o a las tasas de las que estamos hablando, en vez de solucionar el problema entra en problemas que no salen nunca más. Y lo estamos viviendo por cientos de miles, tenemos miles de denuncias y lo que queremos es regular las tasas que son permitidas como usura en nuestro país. Diputado, es difícil hacer esta regulación y trabajar teniendo en cuenta que se enfrenta a sectores importantes. Por ejemplo, usted manifestó en aquel momento en el Parlamento de que justamente a partir de la pandemia y de la crisis financiera podía haber mucha gente que tuviera problemas para pagar la cuota y al otro día en la prensa salió de que la morosidad había sido baja. Es decir, son situaciones que se van a vivir y va a ser complejo avanzar en el tema, ¿no? Bueno, yo creo que es un paso enorme que la Comisión lo haya tomado, pero sin lugar a dudas ahora vamos a empezar a ver lo que es la presión del sistema financiero. Obviamente los bancos hoy son los dueños de todo el sistema financiero, por lo cual son los principales interesados y sin duda que estamos tocando intereses de quienes hoy manejan todo el dinero del país, pero que lamentablemente hay muchas situaciones de abuso que están afectando a la población y creo que lo que le corresponde al Parlamento y al Uruguay es defender a los ciudadanos y a los trabajadores de este país. El proyecto regula las tasas de interés, pero yendo hacia lo más importante o lo más profundo, ¿hay necesidad de regular el oligopolio, la propiedad de los medios, de los bancos y de las financieras? ¿Está faltando esa regulación, por ejemplo, en defensa de la competencia? Bueno, en el proyecto de ley no regulamos eso. Creo que el Uruguay lo regula, deberíamos tener más acciones con respecto a que actitudes monopólicas no se transfieran al mercado. Lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de los supermercados a principio de año, cuando una de las cadenas quiso comprar a otra de las cadenas importantes y se prohibió para no haber oligopolio en el mercado. Acá lo que funciona es en el medio de un club de bancos, sentado en una mesa 5 actores principales del mercado donde manejan prácticamente todas las tasas de interés que regulan y que pagamos todos los uruguayos. Y hoy la ley lamentablemente permite niveles que hacen tal vez de los mejores negocios que hay en el país y comparados a América Latina, mucho más grandes que en cualquier país de América Latina. Por lo ¿Qué cual, es lo que quiere lograr con este proyecto, Peña? Lo que queremos es que baje la tasa de interés. ¿A cuánto? Y nosotros estamos haciendo una afectación de que la usura baje casi 50 puntos.